Cuando lo dejas para el final, se te olvida. Así que marca ya el icono del corazón en la app de iVoox para agradecer que te dispones a pasarlo de miedo con una nueva audioficción de terror y nada más. Porque marcar me gusta es dar las gracias. Terror y nada más. Presenta. ¡Qué frío hace! Tío, tengo que dejar de fumar. Unidad 23, aquí central. Oye, contesta tú. Aquí unidad 23. Por ahora todo igual. Esto sigue tranquilo. El sospechoso sigue en el domicilio. Entendido, 23. Seguid a la espera hasta nueva orden y que os sea leve. Gracias, Sara. Aquí seguiremos. ¡Qué remedio! Corto. Se os ve mejor. ¿Qué? Bueno, que ya nos noto tensos. Bah, fue solo una tontería. Ya sabes cómo es. No sé, dímelo tú. Joder, Pedro. Sara es muy especialita, ya sabes. Muy puntillosa, por decirlo de alguna forma. No es fácil convivir con ella. Pues tú tampoco eres fácil de llevar. Me cago en la puta. ¿De parte de quién estás? ¿Ves? Ya te has cabreado. No tienes sentido del humor. Eres idiota. Venga, no me jodas. Tú también sabes cómo es Sara. Vale. Déjalo, tronco. Oye, mira. Estoy de tu parte. Que somos colegas, joder. Pero llevas unos meses que no hay quien te aguante. Vale. Así que el malo soy yo. ¿Ves? Yo no he dicho eso. Oye, y deja de apuntarme con el dedo. Que pareces Harrison Ford. ¿Que parezco qué? Coño, ¿no te has fijado? En todas sus películas, sus personajes acaban apuntando con el dedo. Así, como haces tú ahora. Eres un tío muy raro, ¿lo sabías? Que no, que es verdad. ¿No has visto...? Espera, es Gloria. ¿Ves? Tu mujer es normal. Oye, es raro que llame a estas horas. Hola, Gloria. ¿Pasa algo? No lo sé. ¿Que no lo sabes? Ya sé que no te gusta que te llame cuando estás de vigilancia, pero... La niña... La niña tiene ya 15 años. ¿Qué le pasa? Eso es lo que me pone nerviosa, que no sé qué le pasa. Pues como no te expliques mejor... ¿Va todo bien? No sé, está muy rara. Oye, dime qué pasa. Es tardísimo para que Olga esté aún despierta. La niña, Olga, le han enviado no sé qué al teléfono, al móvil. Y está muy asustada. Gloria, ¿le han amenazado o algo? ¿Es alguna broma de algún compañero o qué? ¿Qué va? Es un mensaje raro. Vamos, es una música. ¿Una música? Le han enviado un audio con una música rara y una voz. Y ahora dice que está maldita y que va a morir. A ver, Gloria, que la niña ya tiene sus añitos para creerse esas chorradas. ¡Coño, eso díselo tú! Me ha liado una muy gorda cuando le he intentado calmar. ¿Pero qué problema hay? ¿Qué es lo que dice esa grabación? Lo acabo de escuchar. Es una música rara y luego una voz que dice que despierte y no sé qué más. Una gilipollez como un piano, pero está acojonada viva. ¡Que te lo diga ella misma! Que está en la habitación y... Espera... A ver, ¿dónde se ha metido ahora? Dame un momento, que no la encuentro. Vale. ¿Qué pasa? Olga, que le han gastado una broma con un audio, una grabación macabra o algo así. Y piensa ahora que va a morir. Joder, en mis tiempos nos liábamos a pedradas. Ahora con la tecnología, vamos, que se nos escapan estas cosas de las manos. ¿Has visto The Ring? ¿Qué es eso? Ringo, una película de terror japonesa. No. A mí no me gustan esas cosas, ya lo sabes. Vale. Te lo decía para que lo entendieras. Yo creo que algún idiota del instituto le está tomando el pelo y ha usado algo parecido a lo de esa película para acojonarla. Los adolescentes son muy permeables, te lo digo yo. ¿Qué sabrás tú de adolescentes? En mis tiempos la cosa era distinta. Me acuerdo que si te ponías enfrente de un espejo y decías, creo que 5 veces Verónica, venía la tal Verónica y te llevaba con ella. ¿A dónde? ¿Al Mercadona a comprar? Mira que eres gilipollas. Al infierno, yo qué sé. Vamos, que te mataba o algo peor. ¿Estás ahí? Ah, sí, perdona. Dime, cariño. No la encuentro. A ver, ¿cómo que no la encuentras? Que se ha ido, vamos, que no está. Creo que se ha agobiado y se ha ido. Ah, joder, con la adolescencia. Bueno, ya volverá. No es la primera vez que se larga un par de horas y luego viene con el rabo entre las piernas. Como cuando la pillaste fumando el año pasado. Sí, ha dejado las llaves y el teléfono. ¿Ves? Pues eso sí es raro. Oye, espérala despierta un rato. Si no aparece, me llamas, ¿vale, cariño? Dios, no estoy tranquila, Pedro. Gloria, ¿y qué quieres que haga? ¿Sabes que no puedo dejar solo a Juan en una vigilancia? Lo sé. Espera, ¿qué hay en la pared? Hay un agujero. Qué cosa más rara. Mierda, ¿ahora qué ha pasado? Gloria. Gloria, cojones. No lo sé. Mierda, se ha ido la luz. He visto algo raro en la pared y se ha ido la luz. ¿Estás llorando? Lo siento, me he puesto muy nerviosa. Primero la niña con esas historias raras y luego esto. Bueno, la luz se va de vez en cuando, no es nada del otro mundo. Pero he visto algo raro. Te lo digo en serio. Tranquila. Tengo miedo. Vale, Gloria. Déjame que hable un momento con Juan y te llamo. ¡Por Dios, no tardes! Juan, tío, no sé qué cojones pasa en la casa. Parece un manicomio. A ver si se han fumado un trócolo y están flipadas. Coño, que esto es serio. Gloria está muy nerviosa. La niña no aparece. Venga, ve a echar un vistazo. Pero no tardes, que la podemos liar muy gorda. Tío, eres la polla. Vale, pero en serio, no tardes. Ya sabes lo estrictos que son con las dichosas vigilancias. Ir y venir. Tengo el coche a 2 minutos de aquí, ¿vale? ¡Venga, tira! Yo te cubro. Te debo una, Juan. Llamando a Unidad 23. Hola, Sara. ¿Cómo lo llevas? Oh, aburrida. Hoy está la cosa muy tranquila y aún son las 5. Por aquí sin novedad. Un tostón. Oye, Juan, ¿Pedro está dormido? Ha ido a por unos cafés. ¿No te has llevado el termo? Ya nos lo hemos cepillado. Hoy estamos muertos. Vale, os dejo. Me acaba de entrar una llamada. Ánimo. Venga, que se dé bien la cosa. Joder, tronco. ¿Dónde te metes? ¿Pedro? Mierda. Mierda, tío. Perdona, se me fue. Llevas ya un buen rato. ¿Qué pasa? Estoy muy rayado. Gloria está muy rara. Nunca la he visto así. ¿Pero está bien? Yo qué sé, mierda. Estaba histérica. No dejaba de decir cosas raras. Le he dado un sedante. Bueno, le engañé para que se lo tomara. Porque estaba como una moto. No te haces una idea. ¿Pero qué pasa? Decía que la mancha se hacía más y más grande. Que la iba a tragar. Una cosa muy rara. Mierda, tío. ¿Y ahora cómo está? Bueno, acaba de dormirse en el sofá. Tío, estaba histérica, como una loca. Pero, ¿qué les has dado a tus chicas? Hostia, pues no lo sé, joder. A ver si han comido algo en mal estado y están alucinando las dos. No sé. Tú has cenado con ellas, ¿no? Sí. Pues entonces descarta la comida. Mira, Juan, no lo sé. No sé si llevarla al médico o esperar a que se duerma un rato y se tranquilice. Estaba obsesionada con ese dichoso mensajito del teléfono. ¿Qué mensaje? El que enviaron a Olga. ¡Ah, coño! Es verdad. ¿Pero lo has oído? Mira, lo acabo de escuchar. Lo tenía Gloria en su móvil también. Se ha debido enviar desde el móvil de la niña. ¿Quién se lo ha enviado a Olga? Lo miré hace un rato, un número que no está en los contactos. Algún graciosillo del instituto. ¿Y el audio? Es una gilipollez como un piano. Lo que dijo Gloria. Una música, una voz, ya está. Pedro, pues no lo entiendo. Pues ya somos dos. Bueno, voy a ver a la bella durmiente y te cuento. A su puta madre. ¿Qué pasa? Que no está. ¿Que no está? Que se ha pirado, se ha ido. Pero... Mierda, me puse los auriculares para escuchar el mensaje. No quería que ella lo oyera otra vez. Estaba muy afectada. Lo oí varias veces. Creo que aprovechó que estaba distraído para bajar a la calle y buscar a la niña. Joder, vaya follón. Bueno, voy a buscarla. Mierda, encima va con el Valium. Ya verás cómo les pase algo. No te preocupes, yo te cubro. Pero manténme informado. Oye, te debo una, tío. Ya me debes dos, por lo menos. Oye, manda el audio ese, a ver si averiguo... Me tiene intrigado. Oye, tengo prisa. Hazme caso, a ver si sacamos algo en claro. Todo esto me parece muy raro. Vale, te lo mando desde el móvil de Gloria. Lo tienes en contactos, ¿verdad? Sí, lo tengo hace un par de años. Venga, ya me está llegando. Oye, llámame en cuanto sepas algo. Mierda. ¿Qué pasa? La puta luz. Se ha ido otra vez. Deben ser los plomos, yo qué sé. Venga, no pierdas tú la cabeza ahora. Llámame cuando sepas algo, ¿vale? Oye, no te lo vas a creer, pero... Juan, creo que he visto algo raro. Pedro, tío, mente fría. Me ha parecido ver algo raro antes de que se fuera la luz. Pero seguro que es de los nervios, no te preocupes. ¿Seguro? Venga, búscala. Hasta ahora. Mierda, ¿qué está pasando? Venga, a ver qué cojones es esto. Puta madre, no es agradable, pero tampoco es para tanto. Debe ser cosa de sugestión. Seguro que es otra bobada viral de esas que mandan los chavales. Veamos si Sara... ¿Juan? Hola, tontica. ¿Por qué me llamas al móvil? Quiero hacerte una consulta no oficial, algo personal. ¿No te acuerdas que estamos enfadados? Como compañera... Lo que sea, pero... No va por ahí la cosa. Es una consulta... Niña, algo extraoficial, pero del curro. A ver, suéltalo. Tú te metes mucho en YouTube y esas mierdas, ¿verdad? Qué bien te explicas. Bueno, vamos, que te mola internet para ver vídeos sobre cosas raras, sobrenaturales... Vamos, lo del Dross, el Iker Casillas ese y esos rollos del misterio. Bueno, lo que sea. Ya sabes que sí. Suéltalo. ¿Sabes algo sobre una llamada maldita? ¿O un mensaje que te puede hacer daño o matar? Vamos, una leyenda de esas. ¿Una leyenda urbana? ¿Como la cinta de vídeo de la película de Ring? Sí, algo así. También me lo comentó Pedro. Pero algo que no sea de una película. A ver, cuenta más, que me pierdo. Hay un mensaje. Un audio circulando con una música siniestra y una voz que te dice que despiertes y que no cierres los ojos. ¿Te suena? Me suena. Ahora que lo dices, sí que es una leyenda urbana. ¿Y en qué consiste la cosa? En que si lo escuchas, la muerte te atrapa o algo así. Es como todas las demás leyendas. Algo te empieza a perseguir y no puedes escapar hasta que te atrapa. ¿Y ya está? Ya está. Míralo en internet. Hay historias como esas a porrillo. He escuchado ese mensaje. ¿Qué dices? Que sí, que me lo han enviado al móvil. Bueno, ¿y Pedro también lo ha escuchado? Sí, bueno, eso da igual. Pásamelo, quiero hablar con él. Está fumando. Joder, vale, sí que estáis misteriosos. Te lo mando por WhatsApp y... No, me lo envíes, no me molan esas cosas. ¿Crees en ello? No es eso, pero no me gusta. Me mola saber de qué van y eso, pero no me gusta tontear con esas cosas. Oye, te tengo que dejar, tengo un aviso. Está bien, luego hablamos. Vale, te dejo. Vaya historia más rara. Y este que no llama... Coño, ¿y ahora para qué me lo manda otra vez? Este está de los nervios. A ver si lo pilla. ¿Pedro? ¿Qué? A ver, tronco, me acabas de mandar otra vez el audio, pero esta vez desde tu móvil. Yo no te he mandado nada. Bueno, da igual. ¿Cómo va la cosa? ¿Has ido a buscarlas? No, sigo en casa. Vale, ¿y Gloria? No lo sé. Pedro, me estás asustando. ¿Qué cojones estás haciendo? Estoy vigilando la puerta. Está detrás de ella. ¿Quién? ¿Gloria? No, la mancha. Vete a tomar por culo. No estoy para bromas. He hablado con Sara y dice que le suena la historia esa del audio. La bromita que le han gastado a... No es una broma. ¿Qué dices? Que no es una broma, joder. Hay... Yo no sé. Hay algo detrás de la puerta. O más bien, no hay nada. Es como... Como una mancha negra que... Tranquilo, Pedro. Estás muy nervioso. Puede que la sugestión... No, joder. No es sugestión ni hostias. Y no me digas que salgo de la comida, porque no lo es. Mira, Olga y Gloria... Están muertas. Están muertas. ¿Qué cojones dices? No las he visto, pero... Pero sé que esa cosa las ha atrapado. Voy a llamar a la comisaría para que manden un coche patrulla a tu casa. No mandes a nadie. No pongas a más gente en peligro. Los atraparían también. Esa cosa está aquí, en la casa, al otro lado de la puerta. Mierda, no, joder. He pestañeado otra vez. Ahora he cruzado el umbral. Pedro, tienes que oírte. Dices idioteces. Pareces un puto lunático. Voy para allá. No vengas. No quiero que te atrape a ti también. Pedro, te has obsesionado. No sé qué coño pasa, pero voy para allá. No vengas, por Dios. Sara dice que es cosa del audio. Que si lo escuchas te atrapa algo. Pero en realidad es solo sugestión, maldita sea. Yo también lo he escuchado. ¿Qué? Yo también lo he escuchado, maldita sea. Me lo has mandado hace un rato. ¿No te acuerdas? Tranquilo. Lo he escuchado y... Y aquí sigo, no me ha pasado nada y... ¡Joder! ¿Qué ha pasado? Nada, se ha ido la luz en el barrio. ¡Oh, Dios! ¡Así empieza! No digas tonterías. ¡Así empieza todo! ¡Mierda! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡No puedo evitarlo! ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¡Parpadear! ¡Ya lo tengo encima! A cada parpadeo se acerca más y más. Si le quito la vista de encima... Aunque sea solo un segundo. Eso no es real. Claro que es real. Debí hacer caso a Gloria y a mi niña. Mierda, joder. Casi me está tocando. Saltaría por la ventana ahora mismo, pero... Me tiro atrapado contra la pared. No digas estupideces. Voy para allá. No aguanto más. Voy a cerrar los ojos. Quiero que esto acabe ya. Eso, ciérralos y verás que no pasa nada. Adiós, Juan. Siento haberte mandado el mensaje. Te he condenado a muerte. Adiós. ¡Pedro! ¡Pedro! Adiós. Ya viene. Ya siento cómo me toca. ¡Joder! Pedro, oye, contesta, joder. Menos mal, ya vino la luz. Oye, por aquí ya tengo luz. ¿Ves? Es algo normal. No pasa nada. La madre que te parió, Pedro, contesta, joder. Me cago en tu padre, Pedro. Escucha, voy a parpadear y no me va a pasar nada. ¿Qué cojones? Voy a cerrar los ojos. Ya verás. ¿Me oyes? Voy a cerrar los ojos y contar hasta 10. ¿Me oyes? 1, 2. ¿Me oyes, Pedro? 3, 4, 5, 6. ¿Lo estás oyendo? Sigo aquí. Venga, tío, contesta. 7, 8, 9. Voy a abrir los ojos. ¿Me oyes? Pedro, ¿me oyes? Oye, Pedro. Otra vez se fue la luz. Pero, qué raro. Solo se ha ido por delante y el lado derecho. Serán diferentes acometidas. Mierda. Esto es muy raro. Oye, tronco, como broma está muy bien, pero para allá, ¿vale? Se están mosqueando los compañeros. Es muy tarde para hacer el idiota. Mierda, Sara. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo? La mancha, joder. La mancha. He vuelto a parpadear. No puedo evitarlo. Y ya no puedo salir del coche. Voy a intentar salir por detrás. Vale, muy divertido. Primero Pedro y ahora tú. Te lo digo en serio. Puedo verla. Es real. Que me gastéis una broma a mí, vale, pero a todo el departamento, la peña que está de noche, están mosqueados. ¿Qué coño dices? Los mensajes, tronco, no te hagas el despistado. ¿Qué mensajes? Pedro ha mandado el maldito mensaje a todos los compañeros y ahora tú lo has hecho de nuevo. Yo no... ¡Oh, Dios! Lo he vuelto a hacer. Ya no tengo salida alguna. Me va a atrapar Sara. Voy a morir. Pero os habéis vuelto locos. Sara, ¿estás hablando con Juan? No lo escuches. ¡Que nadie lo escuche! Llevan un rato escuchándolo todo el mundo. Hasta yo me lo he tragado. Roberto lo puso por el altavoz hace unos minutos. ¿Estás contento? Pásame a Pedro. Es que no lo entiendes. Es real. Es real. Pásame a Pedro. Esto no tiene gracia. Pedro está muerto. ¡Muerto! Es que no lo entiendes. Es como un puto virus. Acabará con todos. Por Dios, Juan. Me estás asustando. Mierda, no. Lo he vuelto a hacer. ¿Juan? ¿Juan? ¿Hola? ¿Juan? ¿Hola? A ver, ¿qué le pasa a tu novio? ¿Está con la gracia subida? No es mi novio, pesadita. Solo somos amigos. Mira, que me da igual, Sara. Oye, gilipollas, no mandes esas mierdas a estas horas, ¿vale? No le chilles, parece asustado de verdad. Déjame a mí. Oye, Juan, deja de hacer el tonto. Juan. Chicos, hay un agujero en esa pared. ¡Ay, mierda! ¿Y ahora se va la luz? Paraíso como Sara, Rafa Casete como Juan, Laura Nogales como Gloria y Celia Fernández como Victoria. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Vascón. Terror y nada más. 2021. Tu opinión.